16. Siempre estás de fiesta, bailas como loca y es tan evidente que la poción que vi la probé solo de ti y me pone fatal. Que no me lo quieras dar, dámelo, dámelo, dame sin que te lo pida, pero no, por favor, no toleraré mentiras, no me digas, dame, dame, dame amor. Sexy y ajustada, no te importa nada cómo me tratas así. Soy un pobre diablo, quemo cuando bailo y te aprovechas de mí. Sí, yo te vi flashear, no quieras disimular y me pones fatal. Conmigo esta noche.